Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alza. Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, oh, oh, que unidos amamos al Rey. Vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad. Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, oh, oh, que unidos amamos. Vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo.